¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted.

la música. Bueno, el sonido es Radio Acupe, con la mejor música para usted.

Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Come down, make it go all the way down. nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. closer. In the middle of the night, feel heaven run for cover. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Showdown, tell me what's the lowdown. Beat it for the shakedown. All these ways.